con nuevos recursos que van a aprobarse, como ha ocurrido en los últimos 3 años, nada más y nada menos que 57 millones de euros. No solo en vía jornales han sido 300.000 los que se han dado en estos años, también lo hemos destinado a ayudas a autónomos, al centro de emprendedores, a incentivos para empresas, ayudas para la implantación de cultivos alternativos y complementarios al olivar, cultivos sociales que generen mano de obra o también en ayudas a la ganadería. Y un área que también asuma las políticas activas que esta casa sigue gestionando y las nuevas que consigamos gestionar. Me refiero a microcréditos, me refiero a ayudas a recién licenciados o graduados en colaboración con nuestra universidad. Me refiero al portal de empleo joven que ya tenemos, la formación como proempleo. También en formación vamos a mantener los acuerdos de apoyo y financiación en la movilidad internacional con la Universidad de Jaén y también el convenio de becas con la Universidad Nacional de Educación a Distancia. O proyectos del tipo de los planes operativos locales que solo en Mágina, El Condado y Segura han generado 700 empleos en este último mes. Palabras, testimonios de ese discurso del presidente de la Diputación Provincial. Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en la Diputación Provincial, Miguel Contreras, destacaba en esa constitución de la nueva Corporación Provincial que el Partido Popular está ante un nuevo reto, una nueva etapa de ilusión para sus 10 diputados. Subrayaba Contreras que llegan cargados de proyectos que quieren plantear porque el organismo debe de convertirse en el gran representante de los 97 municipios. Municipios de la provincia. Una nueva etapa que este grupo de diputados, los 10 diputados del Partido Popular, pues la afrontamos con ilusión de trabajar por los ciudadanos de nuestra provincia y sobre todo cargados de proyectos, proyectos que queremos plantear en esta Diputación Provincial, que creemos que debe ser la vanguardia del Ayuntamiento de Ayuntamientos. Yo creo que la Diputación Provincial de una vez por todas debe convertirse en el gran representante de los 97 ayuntamientos, de las entidades locales autónomas y en definitiva de los más de 600.000 jienenses que conforman nuestra provincia. Y una diputación que como administración local tiene que estar muy cercana a dar solución a los problemas de los jienenses. Problemas que hoy en día el principal pasa por el desempleo y por lo tanto yo creo que el Partido Popular va a tener una actitud de diálogo, pero una actitud reivindicativa para que la diputación sea quien abandere muchas reivindicaciones de infraestructura, de generación de puestos de trabajo en nuestra provincia, que yo creo que deben de hacerse con la colaboración de todas y cada una de las administraciones que hay. La administración del Estado, la administración andaluza y por supuesto también de la administración local, diputación y ayuntamiento. Palabras, testimonios de ese acto de constitución de la nueva Diputación Provincial. En clave más cercana, en el día de ayer tenía lugar un encuentro de asociaciones de mujeres de la provincia organizada por la Asociación Zulima de nuestra ciudad y la Federación Provincial de Mujeres Elvia, con el lema Contraseña Ser Mujer. Dos talleres se impartían en el transcurso de la jornada: Conoces el sonido de tu voz y La fuerza, la llave la tienes tú. En ese acto presente la concejala de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Jódar, María Teresa García. En primer lugar, pues darle las gracias a, como no, como siempre, a los medios de comunicación, como he dicho anteriormente, a todas vosotras, a la Asociación de Mujeres Zulima, que es la que organiza hoy estos talleres, a sus monitoras, Ángeles Martínez, presidenta de la Federación Provincial de Asociaciones de Jaén. Elvia también es presidenta de la Asociación de Mujeres WALI, y a Lidia Montoro, otra monitora. Bien, yo voy a ser breve. Hoy presento dos talleres titulados Conoces el sonido de tu voz y el otro La llave la tienes tú. Nada más que escuchar el nombre ya suena bastante interesante. Como he dicho antes, está organizado por la Asociación de Mujeres Zulima y en colaboración con nuestro ayuntamiento. El primer taller, pues su objetivo principal es aprender el significado de empoderamiento a nivel individual y a nivel colectivo. Y el segundo taller, el objetivo que tiene es conocer la sexualidad desde la vertiente biológica, sociocultural y psicológica. Parece ser bastante interesante. los contenidos de esos dos talleres que tienen lugar en la tarde de ayer en el Salón de Actos del Centro Comarcal de Servicios Sociales Comunitarios de nuestra ciudad. En este punto se cumplen las 7:30 de la mañana. Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.